Ahora va a cantar en solitario Fernando de la Morena. Agradecido, no sé, bien nacido. Yo soy gitano muy agradecido, de verdad. Y ustedes me lo van a permitir que la actuación, esta poquita cosa que yo haga para todos ustedes, que por cierto, antepongo que va para todos ustedes con el corazón, pero ustedes me van a permitir que yo tenga el gusto de dedicarle a unos ciertos señores que por mí han hecho muy requete bien. Y se trata de un equipo quirúrgico que lo compone los doctores don Enrique González Baello, don Alfonso Muñoz, don Juan Puerta Nacecita y para mi amigo Braulio Ramírez. Y para todo el personal sanitario del Sanatorio de Santa Rosalía. Y para todos ustedes. Hasta camina se siente, esa campina se siente mal. Con qué gusto y qué placer. Se diera yo una puntadita. Ay, ay. Con qué gusto y qué placer. Es pa' que sepa si ya que lo que vale es mi que ve. Ole, ole, ala, ole, ole, ole, ole. ¡Viva los toreros! ¡Viva los toreros! ¡Que viva la cuadrilla de bande! ¡Dinero! Pueblo nos gusta todo mucho las papas. Yo le voy a decir de algo sobre ese particular. Escuchen ustedes, señores. Lo que le voy a contar. Que a mí me gusta la papa, a mí me gusta una jata. Con mucho pimiento, con mucho tomate. Mucho pimiento, con mucho tomate. Me gusta la papa que es un chipao. Me gusta la papa que es un chipao. Esa de vinagre, ay, ay, esa de laurel. Esa de vinagre, esa de laurel. Y que este guiso tuyo me gusta a ti. Y que este guiso tuyo me gusta a ti. Y me las pone y primera es la morena, que como yo te he papado trincao, la suela, uso la papa, es encariñao, con mucha cebollita, uso me. Eres como toda, eres como toda, que porque tú la papa que me gusta a mí.